Fandotge, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vast Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Abrimos una ventana entre usted y nosotros para hablar de lo que sentimos. Este es nuestro segmento de opinión. Hoy inauguramos una nueva columna, que en realidad no lo es, no es nueva, porque ya habíamos estado en anteriores oportunidades, ya un tiempito atrás, en contacto con el señor René Lapur, a quien saludo. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, Jorge, saludarte. Encantado de estar en la radio. Bueno, y nosotros también, realmente, porque nuestra intención, te lo he dicho muchas veces fuera de micrófono, es aportarle a la gente contenidos también que sirvan para mejorar la calidad de vida, para destacar valores, y por eso he pensado en vos. Y bueno, me congratulo de que finalmente le estamos dando curso a esta idea, que venía postergada por una serie de problemas, incluso de tipo personal, problemas de salud de mi madre, bueno, pero bueno, lo pudimos concretar. Así que, René, yo te propongo que el tema que vos quieras desarrollar hoy lo empieces a hacer directamente, lo empieces a desarrollar. Gracias, Jorge. Quería hablar de la Argentina con dos posturas diferentes, dos argentinas que conviven. Por un lado, señala el diario Clarín que hubo graves incidentes con trabajadores del astillero Río Santiago. Hicieron entrar por la fuerza a la gobernación. Ajá. La policía respondió con balas de goma y gases lacrimógenos. Esto es una protesta de trabajadores del astillero Río Santiago que terminó este martes con un grave enfrentamiento con la policía en La Plata, luego de lo que los manifestantes intentaran ingresar por la fuerza a la gobernación bonaerense. Un grupo numeroso de empleados que tiene su sede en la localidad de Ensenada, provincia de Buenos Aires, marcharon hacia La Plata en defensa de los puestos de trabajo. Y la protesta fue muy violenta. Intentaron derribar la reja que rodea la sede de la gobernación bonaerense y rompieron varios vidrios a piedrazos. Ajá. Por lo que los efectivos policiales respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma. La verdad que es una Argentina en la que no me parece que la mayoría de la población no quiere este tipo de manifestaciones tan violentas. Sí, sí. Lograr las cosas de esta manera me parece que no le hace bien a nadie. Por supuesto. Contraposición a esto, quiero leer una historia que a mí me conmovió profundamente, que es la historia de un chico llamado Tiago, que vive en Bahía Blanca, que tiene 6 años y luchó contra un cáncer y creó un superhéroe para contar su historia. Ajá. Tiago inventó a un superhéroe llamado Super T mientras estaba en su tratamiento contra el cáncer, y lo llevó para un libro para estimular a otros nenes a luchar contra esta enfermedad tan tremenda. Las aventuras de Super T cuentan las andanzas de un superhéroe que combate 2 veces a la villana maldita papa hasta eliminarla, como hizo Tiago con la enfermedad oncológica que lo tuvo al borde de la muerte en un par de oportunidades. En plena lucha contra un tumor, una tía de Tiago le dijo: "Te veo muy fuerte y tenés poderes". Allí nació la historieta El Pequeño Superhéroe, de apenas 6 años, que comenzó como un diario personal y se transformó en un libro, con la intención de que llegue para estimular a tiempo a otros chicos que atraviesa por trances de salud similares. Hace 2 años, la familia Cornago, que es el apellido de Tiago, que vive en Bahía Blanca, como decíamos, se conmocionó con la noticia de que su hijo tenía un neuroblastoma retroperitoneal, caracterizado por la formación de células malignas en el cuello, tórax y médula espinal. A la derivación hacia el Hospital Italiano de Buenos Aires, siguieron sesiones de quimioterapia y una operación de 7 horas para extraerle el tumor. En marzo de 2017 le dieron el alta a Tiago, pero a los 6 meses la enfermedad volvió con más fuerza. A nuevas sesiones se sumaron rayos y un autotrasplante de médula. Mientras soportaba todo, Tiago comenzó a registrar cada una de las jornadas que llevaba internado en un diario personal. Sigo leyendo el diario Clarín porque me parece que es una historia sí. apasionante y maravillosa para compartir. Sí, sí. Tiago pegó copias de los estudios médicos que le practicaban junto a las fotos de los regalos y visitas que recibía en su habitación. En una de ellas, la tía Meli lo estimuló a la transformación en Super T, el héroe. La tía de Tiago le dijo, hacete un traje de superhéroe, porque para mí te convertiste en un superhéroe por cómo estás afrontando el tratamiento. Tiago no dudó y con la ayuda de sus padres, a los pocos días posó para su publicación con el disfraz rojiblanco, inspirado en su fanatismo por River Plate, el club de fútbol. Ajá. En aquel tiempo, un gorro rojo aún cubría su cabecera, que estaba calva, o estaba sin pelo por efecto de la quimioterapia. Una vez superada la peor etapa de la enfermedad, el pequeño Tiago le dijo a su mamá que quería ir a mostrar su diario a los hospitales. ¿Para qué? Para mostrárselo a chicos que estuvieran tan mal como estuvo él. Sentíamos la necesidad de seguir acompañando y conteniendo a los nenes y familias que están pasando por una situación similar a la que pasamos nosotros, dijo Florencia, la mamá de Tiago. Contó que el diario que confeccionó su hijo tenía muchas más páginas de las que componen el libro, pero buscaron contar una historia más reducida para poder llegar mejor a otros chicos. Tiago hizo el primer dibujo de Super T, mientras que la tía Meli lo llevó a porcelana fría, mientras que Rocío, una dibujante, le dio vida al personaje de la tira, señalaba la mamá de Tiago, Florencia. Después de varios eslabonamientos positivos en una cadena solidaria de la que participaron familiares, amigos y dirigentes de ONGs que trabajaban en la lucha contra la leucemia, que trabajan, también diseñadoras, comunicadores y gente que se enterneció con la historia, el deseo de Tiago se hizo realidad. En la plataforma Propagar Ideas, donde se buscó financiamiento para desarrollar el proyecto, en apenas 30 días recaudaron 95 mil pesos, 4 veces más del costo de la impresión de 1000 ejemplares del libro. El excedente será donado a la Fundación Bahiense Ayúdale, que trabaja desde hace más de 30 años con pacientes oncológicos, en especial en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano de la ciudad. La publicación, que se presentó el lunes 20 de agosto en Bahía Blanca, está destinada a chicos de 2 a 12 años, con ilustraciones y letras grandes, para que ellos solos puedan seguir la historia. Al final tiene un espacio donde cada uno, cada niño, podrá dibujar su propio superhéroe, ponerle un nombre y contar cuáles son sus poderes especiales. Para la presentación, Tiago le pidió a sus propios amigos y a quienes lo hayan conocido en estas últimas semanas que vayan disfrazados de superhéroes. Dice la mamá de Tiago, nunca nos imaginábamos que iba a resultar en algo tan grande, con tanta gente que le gustó el proyecto y colaboró, porque gracias a ellos se pudo concretar tras la presentación del libro. Desde el martes 21 de agosto comenzarán a entregar ejemplares en el Hospital Italiano y en el Hospital Regional José Pena de Bahía Blanca. También van a viajar en los próximos días a la ciudad de Buenos Aires para repartirlo entre los chicos que se atienden en el Hospital Italiano donde Tiago estuvo internado. Dice la mamá de Tiago, nos toca viajar por un control médico. Tiago está muy entusiasmado con repartir él mismo los libros ahí en el Hospital Garrahan y en otros hospitales donde lo necesiten. Sería genial que los hospitales lo permitan, ver las caras de los nenes y contarles personalmente lo que vivió Tiago y que ellos también le puedan compartir su experiencia, comentó. Si bien es una enfermedad horrible y no hay nada peor que ver a un hijo pasando por esto, siempre uno tiene que estar con una sonrisa y animar a los nenes de que todo pasa. señala la mamá de Tiago. Ellos, los nenes, son los que ponen el cuerpo, pero si uno no está bien como mamá, tampoco los ayuda. Así que esperamos incentivarlos con que ellos también se crean unos superhéroes, concluyó la mamá, mientras Tiago no paraba de firmar ejemplares de su historieta. Esta es una historia, repito, que salió publicada en el diario Clarín, que me pareció realmente conmovedora, y de la otra Argentina que sí soñamos y que sí queremos la mayoría de los argentinos. Una Argentina en paz, sí, donde seamos capaces de ser solidarios y de pensar en el otro y no solamente en nosotros mismos. A mí me parece que Tiago representa lo mejor de la Argentina, mientras que los manifestantes del astillero Río Santiago representan lo peor de la Argentina, lo que queremos dejar atrás. Así en es. Este contraste entre una Argentina que queremos dejar atrás y una Argentina solidaria, que nos refresca en verano, que nos da calidez en el invierno, creo que está mostrada muchas veces cómo esta Argentina convive, digamos, ¿no? La de la violencia por un lado y la de la paz y la de la solidaridad por otro lado. Bien, bien. Sí, totalmente de acuerdo, René, y me parece un aporte muy, muy acertado, muy conveniente para nuestro programa, lo cual desde ya te lo agradezco infinitamente. Es un placer para mí, Jorge, contar con el esta columna, y un saludo muy grande para toda la audiencia. Bueno, perfecto, así es, te saludamos, te despedimos, René, hasta quizá la próxima semana en que tendremos el gusto de, bueno, escucharte desarrollar algún otro tema, ¿eh? Hasta la próxima, Jorge. Muchas gracias, René, nosotros vamos a línea privada, te despedimos de la audiencia. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La segunda dosis de la vacuna de Moderna contra el COVID-19 puede ser administrada hasta 6 semanas después de la primera en circunstancias excepcionales, dijo un grupo de expertos en sus recomendaciones a la Organización Mundial de la Salud. Los expertos recomendaron administrar 2 dosis de la vacuna de Moderna con un intervalo de 28 días, pero la segunda inyección puede ser postergada hasta 42 días si existe una fuerte presencia de la enfermedad en un país y escasez de vacunas. No recomiendan reducir la dosis a la mitad. La vacuna de Moderna ya se ha autorizado en varios países, sin embargo, la OMS aclaró que todavía no ha recibido la autorización para uso de emergencias. Kate O'Brien es la responsable de vacunas. Moderna está trabajando con la OMS enviando datos y estamos revisando las pruebas para incluirla en el listado de uso de emergencia. Estamos trabajando con Moderna para avanzar lo más rápidamente posible. Esta autorización sirve a las grandes agencias que compran vacunas como la OPS y UNICEF y también a países que no cuentan con agencias reguladoras propias. Sobre el uso en mujeres embarazadas no se recomienda a no ser que el beneficio sobrepase los riesgos potenciales, como en el caso de trabajadoras de la salud o embarazadas con otras enfermedades. Para mujeres lactantes, los especialistas dicen que es poco probable que suponga un riesgo y recomiendan que se ofrezca a las mujeres que den el pecho y que sean parte de un grupo en el que se recomiende la vacunación. Los especialistas desaconsejan que los viajeros internacionales sean vacunados si no forman parte de un grupo de riesgo prioritario. Cambiamos de asunto. Cada vez más demandas relacionadas con el cambio climático llegan a los tribunales para obligar a los gobiernos y empresas a cumplir o acelerar sus compromisos. Según un informe del Programa para el Medio Ambiente de la ONU, el número de casos en los tribunales alcanzó los 1.550 en 38 países, frente a los 884 de 2017. De ellos, unos 1.200 casos se presentaron en Estados Unidos y los otros 350 en el resto del mundo. Sin embargo, el informe señala que cada vez hay más denuncias en países del sur como Brasil y Colombia. En este último, un grupo de jóvenes demandantes logró que la Corte Suprema obligara al gobierno a desarrollar planes para frenar la deforestación del Amazonas. La ONU está llevando ayuda humanitaria a Mozambique, donde el ciclón Eloise ha dejado al menos 6 muertos y miles de desplazados. La cifra de víctimas puede aumentar en las próximas horas a medida que se logre evaluar los daños. Eloís tocó tierra el sábado con fuertes lluvias y provocó inundaciones en la misma zona azotada por la tormenta Shalane 3 semanas antes. Hay más de 176.000 afectados, entre ellos 90.000 niños y 8.300 desplazados. En la provincia de Sofala se han abierto 32 albergues. Thompson Fury, el portavoz del Programa Mundial de Alimentos, explicó que el ciclón llega en un momento en el que casi 3 millones de mozambiqueños sufren niveles graves de inseguridad alimentaria. Antes de la tormenta, el programa movilizó ayuda de emergencia para 100.000 personas. Un total de 640 toneladas métricas de comida están en los almacenes de la ciudad de Beira y se llevarán en camiones a las zonas afectadas en la provincia de Sofala. Esa ayuda se ha sacado de la que el programa tenía prevista para la temporada de escasez, pero necesitarán más recursos para dar una respuesta adecuada a esta tormenta. Y la UNESCO ha pedido una investigación por el asesinato del periodista Andrés Felipe Guevara Henao en la ciudad de Cali, en Colombia, el 23 de diciembre de 2020. Condeno el asesinato de Andrés Felipe Guevara, hago un llamamiento a las autoridades para que investiguen este crimen y lleven a sus perpetradores ante la justicia. No se puede permitir que los asesinos de periodistas queden impunes, dijo la directora general Audrey Azulé. Guevara Henao, reportero de delitos del diario ¿Qué hubo, Cali?, murió en el hospital a causa de las heridas sufridas 2 días antes, cuando un asaltante no identificado le disparó. Se dice que había recibido amenazas en relación con su trabajo como periodista. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Ahora, informe climático. Mar del Plata, hoy la máxima ascenderá a 22 grados con cielo despejado. Mañana jueves, nublado con lluvias, 24 de máxima, 18 de mínima. El viernes, nublado, y el sábado, nublado con lluvias, 21 de máxima, 16 grados de temperatura mínima. En La Plata, la máxima hoy estará en los 33 grados. Con cielo nublado y con lluvias, mañana jueves nublado, 33 de máxima, 23 de mínima. El viernes nublado con 34 de máxima, 24 de mínima. Y el sábado nublado con lluvias, 28 grados la máxima, 20 grados la temperatura mínima. En San Juan, la máxima hoy ascenderá a 37 grados, cielo despejado. Mañana jueves, parcialmente nublado, 31 de máxima, 22 de mínima. El viernes despejado, 35 de máxima, 23 de mínima. Y el sábado algo nublado, 28 grados de máxima, 18 grados de temperatura mínima. En Rosario, la temperatura máxima hoy ascenderá a 38 grados con cielo nublado. Mañana jueves, nublado con lluvias, 38 grados de máxima, 22 de mínima. El viernes, parcialmente nublado, 37 de máxima, 20 de mínima. Y el sábado, nublado con lluvias, 26 grados de máxima, 20 grados de temperatura mínima. Pasamos a Salta, donde la máxima estará hoy en 28 grados, con cielo nublado y lluvias. Mañana jueves también nublado con lluvias, 28 de máxima, 15 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 30 grados de máxima, 16 de mínima. Y el sábado ligeramente nublado, 31 de máxima, 17 grados de mínima. De Salta pasamos a Neuquén, donde la máxima estará hoy en 28 grados, cielo nublado. Mañana jueves, parcialmente nublado, 29 de máxima, 15 de mínima. Viernes y sábado, nublado con lluvias, 27 la máxima del viernes, 18 la mínima, 21 la máxima del sábado, 15 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Córdoba. Allí la máxima hoy estará en 36 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana jueves, nublado, 34 la máxima, 23 la mínima. El viernes, ligeramente nublado, 36 de máxima, 19 de mínima. Y el sábado, nublado con lluvias, 24 grados de máxima, 18 grados de temperatura mínima. En Bahía Blanca, la máxima hoy ascenderá a 29 grados, con cielo algo nublado. Mañana jueves, nublado, 31 de máxima, 18 de mínima. El viernes, nublado con lluvias, 30 de máxima, 19 de mínima. Y el sábado, nublado, con 21 de máxima y 15 grados de temperatura mínima. En Mendoza, la temperatura máxima ascenderá hoy a 31 grados, cielo despejado. Mañana jueves, nublado con 27 de máxima, 19 de mínima. El viernes, ligeramente nublado, 30 de máxima, 19 de mínima. Y el sábado, nublado con lluvias, 22 grados de máxima, 14 grados de temperatura mínima. En Buenos Aires, la máxima estará hoy en 29 grados con cielo nublado. Jueves, viernes y sábado, nublado con lluvias. 30 la máxima del jueves, 25 la mínima, 28 la máxima del viernes, 24 la mínima y 27 la máxima del sábado, 20 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.